24/7. Podcast de noticias. Hoy es martes 13, un día que algunos consideran de mala suerte, pero aquí preferimos convertir la superstición en oportunidad. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Diversión con juegos inflables para celebrar el Día del Niño. La Intendencia de Durazno extiende una invitación a todos los duraznenses para celebrar el Día del Niño. El próximo domingo 18 de agosto en el Parque Bicentenario, la celebración, diseñada para el disfrute de toda la familia, incluirá una amplia variedad de juegos inflables, música y animación, todo de manera gratuita. La jornada, que se llevará a cabo de 14:30 a 17 horas, dependerá de las condiciones climáticas del día, así que se recomienda estar atentos. 24/7. El Polo Educativo Tecnológico de Durazno está organizando un evento dirigido a microempresas, centrado en el desarrollo de modelos de negocios innovadores. La capacitación contará con la participación de varios disertantes. El primero en hacerlo será el contador Jorge Reina. La instancia tendrá lugar el miércoles 14 de agosto de 2024, a las 19 horas. Este encuentro se realizará en las instalaciones ubicadas en Agustín Ferreiro, esquina 4 de octubre. La iniciativa está organizada por la Unidad de Extensión del Polo Educativo Tecnológico Durazno, con la colaboración del Centro Comercial y el apoyo del equipo de dirección del referido Centro de Estudios. Volvemos con información y mejor energía en las próximas horas. Hasta luego. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.